Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...24 de agosto... San Bartolomé, apóstol. Probablemente el nombre de Bartolomé no es propiamente el del apóstol, sino simplemente un patronímico que significa el hijo de Ptolomai. El martirologio romano resume la tradición popular sobre el santo y señala que predicó el evangelio en la India. Habiendo ido después a la Armenia Mayor, convirtió a muchas personas, por lo cual los bárbaros le despellejaron vivo y el rey Astiages le mandó decapitar. San Bartolomé predicó en Mesopotamia, Persia, Egipto y otros países. Eusebio es el primero que hace mención de la India. Otra leyenda oriental afirma que el santo encontró a San Felipe en Hierápolis de Frigia y fue con él a Licaonia. Y San Juan Crisóstomo sostiene que el santo evangelizó a los licaonios. San Bartolomé apóstol. Ser apóstol y evangelizar a tiempo completo es esto: ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. San Bartolomé así lo hizo. Les comentaba a todos que conoció a Dios, el Mesías, y todos los milagros que efectuó, como el de conseguir que Él lo amara sobre todas las cosas y personas, porque esto también es un milagro de Dios. ¿Mérito tuyo? No, de Dios.